It's done. alguien sirva a valor de nada. Y hasta se contaría en par 23 costillas que se echan de menos entre sí, a ambos costados. Se contaría en par también toda la fila de trapecios escoltas, el tanto, el redoblante policial. Y te nos tumbe a palos. Dale y dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. De membrana, membrana, de membrana.